Como todos los viernes, vamos a compartir la columna de cine. En este caso, vamos a compartir un momento del programa Faena, que son compañeros también que tienen el programa en La Caterva y que hacen su programa en torno al cine argentino los martes a las 23 horas. En este caso, nos recomiendan una película que se puede ver en los cines argentinos que se llama Desierto. Así que los dejamos con la recomendación de Faena. Seguimos en Faena, Cine, Sangre, Nación. Vamos a hablar de una película en cartelera llamada El Desierto. Saben que intentamos recomendar algo que puedan llegar a ir a ver a las salas porteñas y a las salas del país, pues estas películas luego rebotan en los espacios Inca, que son lugares que nos interesan. Nos parece que las entradas populares permiten ocuparlos de distintas maneras, más allá de algún descuido que por lo general tienen estas salas. Ofrecen cine nacional y a veces latinoamericano, y bueno, es una buena opción para ir y ver allí alguna película, como por ejemplo El Desierto de Christophe Bell, película en la cual fuimos a la sala y se iba la gente, se paraba a mirar la película, se iba un tanto enojada, así que también eso nos generó alguna inquietud de por qué nos gustaba y por qué recomendarla, a riesgo de que vayan y se paren y se vayan de la sala. Película de horror, un género que por lo general el cine nacional no visita tanto. Antes comentábamos que hay algún ciclo de películas, clases B, un tanto cómicas al respecto. Y esta película por suerte se escapa de esa posibilidad de lo que sería el horror y la historia de zombies. Y termina siendo una especie de narración sobre una ciudad post-apocalíptica, pero en el cual el apocalipsis sería una implosión, ¿no? La casa en la cual ellos tienen que estar resguardados de ese exterior es el espacio en el cual se marca el conflicto. Y entonces termina siendo un conflicto mucho más humano, si se quiere, un triángulo amoroso, relaciones de amistad, que implica también en un momento tener que luchar por la propia existencia. Y también la mediación que pueden adquirir nuestras relaciones a partir de las tecnologías. El conflicto en la casa, en algún momento los tres personajes que la habitan van a empezar a grabarse por separado y a hacer una especie de confesionario, van a decir. En eso también hay algún registro parecido a lo que podría ser pensar un gran hermano, ¿no? Una casa que nos contiene y un alguien con el cual debemos dialogar. Y eso es un cruce de informaciones que algunos van a conocer y otros no, y eso va a ir desencadenando los diversos conflictos que van a habitar la casa, pero con un tipo de narración ralentada, digámosle así. Eso también creemos que ha generado cierta disparidad en el público hacia la película, un cierto cansancio y un perderse. En eso también creemos esta cierta parte del cine argentino que deambula. Esta película podríamos pensar en ese deambular, ¿no? En este mundo posterior a un caos, también el tiempo empieza a ser un tanto menos organizado y entonces hay que ir encontrando juegos o espacios en los cuales ir entendiendo una manera de continuar la vida. Allí, Christoph Bell, que había hecho previamente algunos documentales, un alemán que hace rato está aquí en nuestro país, esta es su primera película de ficción y ahí trabaja con estos tres personajes, también un acercamiento con la cámara, un trabajo de detalles, ¿no? De pequeños encuentros y también de miradas. En eso nos resultó también interesante ver una mirada de deseo, un cuerpo asediado, en este caso el de los tres por el afuera, pero también dentro de la casa cada uno por el otro, cómo relacionarse con el otro, qué parte del otro vemos y también qué nos puede mostrar la imagen por demás y por detrás de la historia contada. Ahí es que otra parte encontramos en el desierto, de lo que pareciera mostrarnos y de lo que evidentemente no termina de contarnos, la aparición del zombie, ¿no? También ahí quizás nos puede llevar a una cierta tradición. Podemos pensar en La Noche de los Muertos Vivos, ¿no? Esta primera película de Romero, y es escaparse y es encerrarse, ¿no? Y esperar al asedio externo. Y nuevamente, ¿no? El conflicto en el interior siempre tiene que ver con las partes de la subsistencia y de las relaciones humanas que, a pesar de ciertos parámetros que parecerían terminarse cuando habría un conflicto mayor, una catástrofe mayor, sin embargo perduran. Allí también es interesante cómo trabaja ciertas texturas y cómo piensa la cuestión del calor y de las moscas, una presencia perturbadora ciertamente de los insectos, que también terminan siendo cohabitantes de la casa y marcando, si se quiere, el tiempo en el cual va a transcurrir la narración. Unas moscas que también se hacen presentes en los cuerpos, en tatuajes, en un continuar ese espacio que están todos compartiendo. Así que recomendaríamos ir a ver con alguna previsión, ciertamente, película de ciencia ficción, película que escapa un poco a cierta narración tradicional o que quizás nos puede parecer muy, muy cercana a muchas narraciones tradicionales de este nuevo cine argentino del divague y de los espacios que a veces se encuentran y a veces no. Así que no vamos sin encontrar una narración fuerte y articulada de zombies y demás, sino más bien ciertos conflictos internos que este contexto particular de ciencia ficción y sangre van a permitir desarrollarse. Algo que decíamos, ¿no? Una ciencia ficción que por lo general no es tan usual en nuestro país y que luego quizás a lo que charlaremos en el marco del Bafisi también nos remiten a aquella gran película de Hugo Santiago, ¿no? Invasión. Aquí sí, en un desarrollo más sobre la territorialidad. Lo particular del desierto es que quizás no salen casi nunca de la casa, no tenemos un gran acceso a eso otro. Quizás también es una manera interesante de pensar un apocalipsis y pensar un mundo del futuro, más en los detalles del interior que buscar una superproducción en el espacio a habitar de una ciudad.